soy cara de niño, con alma de hombre. Mala mía, si te ofendí, pero de la nada subí. La marqué el Luna y fuck Fendi. Ven el drip y me gritan uy. Por el billete que tengo, estos cabrones quieren bajarme la movie. Si esto fuera mi day, primero en el draft sin ir pa' la uni. Son mis haters, pero me tiran al DM, yo los dejo en pending. Entre todos los que se lo han puesto en la cama de la baby, estoy trending. Hijo de puta, tú no me das tapón a menos que me haga goaltending. Y desde que el Luna y salió sin tirarte la mala tu carrera en ending. Tengo salsa de más para darle a veteranos y rookies. En el estudio quemando las pistas como quemo las moñas cookies. Tengo a todos los haters looking con los marcianos por Brooklyn. Si ahora estamos bien, no quieran saber cuando abramos el booking. Y se le fue el avión y yo no voy a dar pon. Yo subí como el AP Turbillon. Una cosa es admiración y otra cosa es el lambón. Tú haciéndolo por la fama y yo por llegar al billón. Mala mía, si te ofendí, pero de la nada subí. La marqué el Luna y fuck Fendi. Ven el drip y me gritan uy. Por el piquete que tengo, estos cabrones quieren bajarme la movie. Si esto fuera NBA, primero en el draft sin ir pa' la uni. Mala mía, si te ofendí, pero de la nada subí. La marqué el Luna y fuck Fendi. Ven el drip y me gritan uy. Por el piquete que tengo, estos cabrones quieren bajarme la movie. Si esto fuera NBA, primero en el draft sin ir pa' la uni. Uy, uy. Thank you.